aquella fiesta, aquella linda fiesta de tu cumpleaños, en que tus labios eterno amor me juraron y enamorados con los míos se juntaron. Fiesta, yo no puedo olvidar aquella fiesta. Me olvidarás, muy pronto tú me olvidarás, pero yo a ti nunca jamás te olvidaré, nunca jamás. Ay, pero yo sé que pronto tú me olvidarás, me olvidarás, me olvidarás. Muy pronto tú me olvidarás, pero yo a ti nunca jamás te olvidaré, nunca jamás.